Hay que admitir que hay mucha confusión en cuanto a iglesia, pero nosotros tenemos que atenernos al texto bíblico, al texto sagrado, y allí buscar la respuesta, porque mucha gente pregunta y dice, bueno, ¿cuál es la iglesia verdadera? Ustedes dicen que ustedes, pero hay tantas iglesias. Y está la iglesia ortodoxa, por ejemplo, y la misma iglesia ortodoxa está dividida también. Luego está la iglesia católica romana, y luego está la iglesia cristiana evangélica, y luego ya sí hay diferentes grupos, y dentro de cada uno de esos tres grupos que yo mencioné, hay subgrupos. Es una pregunta, al final de cuentas, no sé por qué lado tomar, quién tiene la razón. Bueno, nosotros tenemos la ventaja que tenemos la palabra. Pero entonces hay algunos que dicen, bueno, ellos también usan la palabra, y a su manera la explican. Mi respuesta para este tipo de comentario o interrogante es, válgase usted mismo de la Biblia. No escucha a nadie. Y cuando escucha, examine a la luz de la Biblia lo que está escuchando, si es o no correcto. Yo no pretendo no cometer un error, ¿no? De ninguna manera. Yo aporto todos los textos bíblicos que puedo y luego dejo que el hermano o la hermana, porque los cristianos somos asistidos por el Espíritu Santo, él o ella examine su propia Biblia, los textos que doy, y de allí camine por su cuenta. Hay algunas aclaraciones en la introducción del bosquejo que ustedes tienen. La iglesia cristiana tiene su origen en un lugar determinado, en una fecha, con cierto número de personas y la presencia del Espíritu Santo, como el único causante de este nacimiento de la iglesia de Cristo. Luego, ¿qué significa iglesia? La palabra iglesia se deriva de un sustantivo griego, eclesía, de ek, kaleo, que significa llamar fuera. Una asamblea pública, generalmente, de orden político, de polis, que significa ciudad, convocada por un heraldo oficial. De ahí viene la palabra, es una palabra griega. Así que iglesia significa simplemente asamblea. En el Nuevo Testamento se refiere casi siempre a todos aquellos que creían en Cristo y seguían sus enseñanzas, constituyendo asambleas, grupos de personas, está en paréntesis, quienes tenían mucho en común, porque en general todos habían sido evangelizados, se habían arrepentido de sus pecados, recibieron a Jesucristo como Salvador, fueron bautizados y comenzaban a vivir una vida acorde con las enseñanzas de su Salvador que hoy tenemos en los Evangelios. Bien, nuestro libro de texto, ningún otro libro acerca del nacimiento de la iglesia cristiana, es mejor que el escrito del doctor Lucas, quien también escribió el Evangelio que lleva su propio nombre, el Evangelio según San Lucas. En nuestro estudio usaremos este libro y veremos paso a paso cómo la iglesia nació, cómo creció, sus altibajos, sus grandes conquistas y a veces algunas experiencias lamentables. Ahora permítanme hablar un poco, porque algunos de ustedes vienen de otras iglesias donde ustedes todavía recordarán, había un expositor bíblico, digamos, de la escuela dominical, donde los alumnos tenían una revista de pocas hojas y el maestro tenía la suya. Y cada grupo, por ejemplo, adultos, intermedios, jóvenes, primarios, todo, cada uno tenía esa revista. No sé cuántos de ustedes conocen ese sistema. Algunos que levanten la mano, los que estuvieron en alguna iglesia donde se usaba un expositor, especialmente en las iglesias bautistas. Yo llegué a rechazar esto de plano. Y le voy a decir por qué. Conocí a algunos de los que escriben los estudios que no son de mucha confianza. Yo llegué a conocer personalmente a esas personas. Pero aparte de esto, a mí nunca me gusta tragar lo que alguien masticó. Yo prefiero masticar yo mismo y después tragar. Me parece tan torpe. Sé que muchas madres antes masticaban y luego le daban al bebé que coma, porque no había esas botellitas con comida para bebés. Bueno, parece que en lo espiritual ocurre lo mismo. Entonces, la gente se atiene a esa revista, y sin la revista no va a ningún lado. Esos son los únicos textos que lee, y además hay otro problema con la revista, y el problema es que induce a la persona al adormecimiento y a la ignorancia escritural, porque no necesita leer, ya está todo en la revista. ¿Para qué leer la Biblia? Estos bosquejos que ustedes tienen, nadie los hace. O sea, exactamente igual, porque yo los preparo cada semana, y ustedes pueden estar seguros que es único. Ahora, eso no significa que ustedes no pueden cuestionar, si quieren. No hay ningún problema, por ejemplo, pueden aportar sus preguntas, dejarlas ahí en el buzón, y yo con mucho gusto en una de las clases voy a tratar de contestar lo que pueda contestar. Para poder arrancar bien, para poder viajar bien por el nacimiento y crecimiento de la iglesia, tenemos que comenzar bien. Si comenzamos mal, mal iremos, tomamos un camino equivocado. Pero no lo vamos a hacer así. Primero vamos a leer en el Evangelio de Lucas, Lucas 1, versículos 1 al 5. Ustedes tienen todos estos pasajes allí, uno del Evangelio de Lucas, porque como él es el autor también del libro de los Hechos, o sea, del nacimiento de la iglesia y su marcha, es natural que leamos aquí. Dice, puesto que ya muchos han tratado, estoy leyendo el versículo 1 del capítulo 1 de Lucas, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Nadie sabe quién era Teófilo, pero el hecho de que se use para él el título de excelentísimo debía ser un personaje muy importante y cristiano. Pero ahora Lucas le escribe, Lucas era médico, Lucas le escribe para decirle en orden, él investigó primero y luego le escribió este su primer tratado. De aquí ustedes van al capítulo 1 de Hechos, y ya dejamos lo de Lucas, es muy importante que hayamos leído esto, porque comienza Lucas, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esto ya había ocurrido. Ya había ocurrido todo lo que está en el libro de los Hechos. Y entonces Lucas, habiéndole escrito a Teófilo su primer tratado, ahora le escribe el segundo. Por eso es tan importante para nosotros, porque estamos mirando a la iglesia, al pasado, y Lucas nos informa cómo la iglesia nació y cómo la iglesia creció. De ahí, de aquí en adelante, nosotros vamos a tenernos prácticamente todo el tiempo en este libro de los Hechos de los Apóstoles, tal como estuvimos anunciando por la radio. Como digo, allí mismo en el comentario, después de la cita bíblica de Lucas 1, un poco más adelante, el primer tratado, o lo primero que cubrió la vida del Salvador, desde la anunciación de su nacimiento, luego su nacimiento, su ministerio, su muerte, resurrección y ascensión. Si ustedes todavía no están muy seguros, fíjense que Lucas tiene una forma de decir, Y algo muy parecido, por ejemplo, abran en la última parte de Lucas, capítulo 24, que es el total del libro, y vean los últimos cuatro versículos, 50, 51, 52 y 53 de Lucas 24. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estando siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Quiere decir que en el Evangelio de Lucas, en el primer tratado, Lucas llegó hasta 40 días después de resucitado Jesús, cuando él ascendió al cielo, y ya no se presentó más. Ustedes pueden ver aquí, en 1 Corintios 15, antes de quedarnos ya en los hechos, Pablo hace un resumen, pero el resumen de Pablo no es muy completo, de las apariciones de Jesús después que él había resucitado. Vamos a 1 Corintios 15 y vamos a leer los primeros versículos. Dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los doce, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Este es el resumen que da Pablo al escribir a los corintios de las apariciones de Jesús, pero cuidado, porque hay muchos más, y yo solamente voy a leer junto con sus citas, ustedes los que tienen su bosquejo, no necesitan copiar nada, pero aquellos que escuchan por la radio deberán copiar. El orden en que aparece en la Biblia de Thomson está muy bien elaborado. Es, primero apareció a María Magdalena, Marcos 16, 9. Ahora, si ustedes leen los evangelios, es difícil colocar esto en ese orden, porque cada evangelio destaca alguna de sus apariciones, no en un orden cronológico. Es decir, este fue el primero, este es el segundo, el tercero. No hay eso. Hay que hacer un estudio muy minucioso. Así que, la primera persona a quien él apareció después de resucitado fue a María Magdalena, Marcos 16, 9. Segundo, a las demás mujeres, no está el número completo, Mateo 28, 9. Tercero, a dos discípulos, Lucas 24, 15. ¿Recuerdan los dos discípulos que iban a Emaús? Uno se llamaba Cleofas, pero el otro no aparece el nombre de él. Cuarto, a los 11 discípulos, Lucas 24, 36. Cinco, a Pedro, 1 Corintios 15, 5, porque Pablo menciona en 1 Corintios que recién leímos. Seis, a los 10, estando Tomás ausente, Juan 20, versículo 19. Siete, a los 11 discípulos, Juan 20, 26. Ocho, junto al mar de Galilea, Juan 21, 1. Nueve, a 500 hermanos, 1 Corintios 15, 6. Eso tal vez no podemos ubicar muy bien en cuanto a cronología, pero es así como ubican algunos. 10. A 11 discípulos en Galilea, Mateo 28, 17. 11. A Jacobo, 1 Corintios 15, 7. 12. A la hora de su ascensión, Lucas 24, 50 y Hechos 1, 9 al 11, que enseguida vamos a leer. Y 13. A Pablo en su conversión, Hechos 9, 5. Y también 1 Corintios 15, 8, que recién leímos. Estas fueron las apariciones de Jesús después de su resurrección. Como ustedes tienen las citas, no se preocupen, no es necesario anotar absolutamente nada. Ahora bien, vamos entonces a leer los versículos 6 en adelante, porque ya leímos, tengan la Biblia abierta en Hechos 1, por supuesto, si no, no les va a servir la lección. Hechos versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Vamos a parar acá un momento. ¿Por qué esta pregunta? Él era el Mesías. Muchos ya lo habían reconocido, especialmente cuando resucitó. Tanto es así que incluso sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas, que antes lo habían rechazado, no creían en él, ahora ya estaban junto con los que estaban aquí, los 120. Bueno, María fue la que sí le recibió por Salvador en el momento de la Anunciación, antes de nacer. Pero cambió mucho el asunto con sus hermanos y hermanas. De las hermanas no se dice los nombres, pero sí los varones. Israel entonces estaba bajo el Imperio Romano. Sí, ellos no tenían autonomía, no habían perdido su país. El país de ellos era una provincia del gran imperio mundial de esa época. Por eso la pregunta, ¿restaurarás el reino a Israel? No de a Israel en este tiempo. O sea, será ahora. Ellos ya estaban previendo que habían equivocado el asunto. Pensaban que él sería un caudillo y que los... Y creo que hoy muchos de los que hacen marcha para Jesús también piensan que él es un caudillo y necesita marchas para demostrar la fuerza política que tenemos. No, no se preocupe, no hace falta. Si usted va a marchar por Jesús, lleve el Evangelio, marche a la casa de sus conocidos o desconocidos y lléveles el Evangelio. Esa es una buena marcha para Jesús. Les dijo, oigan, no os toca a vosotros saber los tiempos y las razones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, este no es asunto de ustedes, es un asunto político. Ustedes quieren volver a tener autonomía como nación, y quien no quisiera, estando bajo la bota pesada de los romanos. Pero dice él, no se preocupen por eso, eso el Señor tiene previsto tiempo y cómo y cuándo, lo demás. Pero les dice esto en respuesta, algo que valía mucho más que Israel vuelto a ser dominado por los israelitas. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiero que noten aquí el resultado de la plenitud del Espíritu. No es hablar en lenguas. Cuidado con los pentecostales aquí y con los carismáticos. Ustedes recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y no dicen nada que ustedes lo van a pedir, solamente cuando venga. Y la prueba que me seréis testigos. Hay muchos que dicen que hablaron en lengua y que tienen la plenitud del Espíritu Santo, pero tienen lengua que se pasea por todo el mundo, hablan tantas barbaridades y cometen tantos pecados y son verdaderamente tan carnales que uno duda si realmente alguna vez fueron salvos. No, pero aquellos hermanos, aquellos cristianos que tienen ese profundo dolor por los perdidos, que buscan a los perdidos, que sienten, es el deseo de ellos de compartir el Evangelio, pueden ustedes estar seguros que ellos recibieron, por decirlo así, la plenitud del Espíritu Santo, porque esto es lo que Jesús les dijo. Óiganme, ustedes van a recibir poder, y cuando ustedes reciban el poder, ¿quieren saber cuál va a ser la prueba? Les voy a decir, la prueba será que ustedes serán mis testigos. Quien vea y oiga a ustedes, habiéndome conocido, sabrá quiénes son ustedes. Y así pasó. Pasó luego esto porque cuando los invitaron una vez ahí el Sanedrín para hablar con ellos, reconocieron que habían estado con Jesús. La forma como se portaron los apóstoles después de haber recibido el Espíritu Santo. Así que tengan muy en cuenta porque este versículo contesta a muchas preguntas de los que por ahí les dicen, ah, no, pero tú no tienes la plenitud del Espíritu Santo, tú tienes la entrega inicial, el down payment, como dicen en inglés. Pero luego hay que pagar las cuotas. Ahora tú tienes que recibir la llenura, la plenitud, y para eso tú tienes que hablar en lenguas. Si no hablas en lenguas es porque no has recibido. Bueno, contéstele con este texto. Dígale, prefiero la respuesta de Jesús para saber si tengo o no el poder del Espíritu Santo. ¿Ah, sí? ¿Y dónde está? Está en Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bien, siguiendo el 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Vamos a parar acá. Nosotros hemos hablado en profecías bíblicas mucho sobre este asunto de nubes. Y muchos intérpretes que conocen muy bien el hebreo dicen que hay que tener mucho cuidado porque muchas veces en la Biblia la palabra nube es un vehículo que transporta, que lleva, y citan este texto también. Viendo desde la tierra, para los que vieron era una nube, fue recibido en una nube, pero probablemente hay algo allí que nosotros no entendemos, no somos expertos en el hebreo. Y aquellos que aprenden 3-4 palabras en hebreo, no le hagan mucho caso. Nunca olvido cuando me tocó traducir un libro de un idioma que no es ni inglés, ni español, y menos guaraní. Y me di cuenta que, menos mal, que era el idioma que yo hablé cuando pequeño, cuando niño, y mis padres hablaron. Resulta que ese libro fue escrito en una forma muy sencilla y usó muchas palabras que ni siquiera en el diccionario de ese idioma se encontraban, porque eran idiomas de la casa, y es exactamente como ellos allí en Pentecostés luego dijeron: en nuestra lengua, la palabra que se usa allí es, estamos escuchando en el idioma que mamá nos enseñó desde que estuvimos en la cuna. De ahí ya percibíamos. Por eso, cuando alguien viene y que el griego dice esto, que el hebreo dice aquello, y que el arameo dice lo otro, es para llenar vacíos, huecos. Algunos arreglan para llenar con aleluya, amén, gloria a Dios, y otros ocupan, los más catedráticos ocupan idiomas originales. Entonces uno escucha, es esta autoridad mismo, porque mire, sabe hebreo y no sabe nada, pero aprendió 2 o 3 palabras de algún léxico por ahí. Así que yo no voy a detenerme en ese, si esa nube era una nube, aquí dice nube, o era un vehículo, lo que fuera. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, porque él desapareció, él les habló, por último les dijo acerca del Espíritu Santo y cuál sería la prueba, y simplemente se levantó a la vista de ellos. Iba levantando, y a medida que se levantaba, iba desapareciendo su imagen. Es como un avión, ustedes ven cuando al decolar, es muy grande, pero poco a poco ustedes tratan de verlo hasta dónde alcanza la vista, y desaparece luego, porque ya está tan distante que, con todo lo grande que es, puede ser uno de esos que cargan 430 pasajeros, los hay, el 747, pero ustedes se le pierde a uno. ¿Por qué? Por la distancia. Bueno, Jesús también se les perdió muy pronto de la vista. Ellos estaban todavía mirando al cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Obviamente eran ángeles, siempre se presentaban así. Los cuales también les dijeron: varones galileos, ellos eran de la zona de Galilea, casi es lo mismo que decir varones o caballeros agricultores, porque Jesús escogió a la gente menos culta. Tanto es así que algunos piensan que Pedro aprendió a leer y a escribir después que fue apóstol. Y es muy probable. Esa es la mejor gente para el Señor, porque los que tienen mucho humo en la cabeza, que absorbieron en la universidad, hoy en día también, son un peligro, salvo contados casos. Los demás son un problema muy serio. Le hacen un lavado de cerebro los profesores, porque uno entra a la universidad muy joven, y claro, escucha a un profesor que dice cosas tan nuevas como la evolución, que es demasiado vieja, pero de cualquier manera, para estos muchachos es nuevo. Entonces dice, había sido que mi papá y mi mamá y mi pastor todos son ignorantes. Había sido que la cosa es distinta. Ustedes habrán escuchado a lo mejor acerca de la alta crítica. La alta crítica nació prácticamente en Alemania. ¿Y qué era la alta crítica? Muy sencillo. Creo que fue a la altura de después de la Segunda Guerra Mundial que esto tomó vuelo. Individuos, profesores no regenerados, comenzaron a interpretar la Biblia. Y ellos comenzaron a enseñar la Biblia en las universidades, no siendo regenerados. Inventaron muchas cosas, por ejemplo, descartaron el Génesis. El Génesis no es literal. Todo lo que dice allí, hasta el nacimiento de Abraham, es mito. Eso de que Dios creó a Adán y Eva, y que había una fruta que no debían comer de un árbol, que era del conocimiento del bien y del mal, es mito. No tiene nada que hacer con la verdad. Esa es la alta crítica, porque eso es muy bajo, tan bajo como los sapos que siempre saltan por la tierra. Pero para ellos era alto porque era algo nuevo. Entonces se llama alta crítica porque surgió en las universidades. Hoy muchos pastores sostienen esa alta crítica. Ustedes se sorprenderían si les dijera la cantidad de personas que están predicando y no fueron regenerados. Como esos hombres de la alta crítica no fueron regenerados, ellos introdujeron una enseñanza a la humana. Nada tiene que ver con el Espíritu Santo. Por eso ellos tergiversaron totalmente las Escrituras, deliberadamente, y no podían hacer otra cosa. Por eso, él dice en el versículo 11, y le decía yo, por eso muchas veces los hombres con poca cultura, pero profundo amor a la palabra, temerosos de Dios, guiados por el Espíritu Santo, son verdaderos maestros para los maestros de la alta crítica. No tienen doctorado, no tienen nada, y no hace falta. Lo que hace falta es la asistencia del Espíritu Santo. Y esto debemos gozarnos por eso, porque todos nosotros en este sentido podemos ser mensajeros de la verdad del Evangelio. Varones Galileos, versículo 11, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Noten esto. Aquí claramente dice que Él vendrá igual como fue. ¿Cómo fue Él? A la vista de esas personas. Y vamos a ver algunas otras cosas y después veremos cuán cierto es esto. Seguimos leyendo. 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. ¿Dónde pasó esto entonces? ¿En qué lugar ocurrió esto? En el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos entonces estaba fuera de los muros de Jerusalén. Ellos salieron con él, los 120, un poco más adelante dice que son 120, alrededor de 120, versículo 15, dice, en aquellos días Pedro se levantó de en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número, y ahí sigue. Así que ya sabemos cuántos había allí y dónde. En el Monte de los Olivos. Cuando ellos escucharon que el Señor así vendrá, como le habéis visto ir, no solamente entendieron que Él vendrá físicamente, sino que el lugar donde Él vendrá no será Paraguay. Será el Monte de los Olivos. Si ustedes van hoy a Jerusalén, hallarán que el Monte de los Olivos está muy dentro de la ciudad y hay edificios altos allí de apartamentos. ¿Qué va a pasar con eso? Para saber algo hay que ir a Zacarías 14. Vayan a Zacarías 14. No todo eso tal vez ustedes encontrarán en el bosquejo, así que si quieren anoten por ahí. Pero en Zacarías 14 tenemos, porque en el versículo 1 de Zacarías 14 dice, y aquel día, he aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. El versículo 4, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén, al oriente, o sea, al este de la ciudad de Jerusalén estaba el monte, hoy está dentro. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Pero lo que importa es la primera parte. En el versículo 1 dice el día de Jehová. El Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo. Y en el versículo 4 dice que sus pies se afirmarán sobre el monte de los olivos, en el mismo lugar de donde él partió. ¿Qué más quiere? ¿Cuán exacta es la escritura y cuán fácil es entender cuando nos atenemos al texto sagrado? Seguimos leyendo. Porque algunos dicen, bueno, pero ¿no es acaso ustedes dicen que predican que será como ladrón en la noche, que nadie sabrá y que... ¿Sí? Ahí está el punto. Los judíos rechazaron a Jesús porque no acertaron, apuntaban pero no dieron al blanco. No sabían o no descubrieron que él vendría dos veces. La primera vez como siervo sufriente, la segunda vez como rey que reinará por la eternidad. Si ellos hubieran descubierto, eso está en el Antiguo Testamento, ellos no le habrían crucificado. Pero ellos dijeron, bueno, cuando venga el Mesías, él va a reinar y nos va a librar de los romanos. Pero él no vino la primera vez para eso. Hoy muchos cristianos hacen exactamente lo mismo para su próxima venida. Yo no creo en el arrebatamiento de la iglesia. Yo sí creo que el Señor vendrá para reinar. No, él vendrá dos veces. Entonces, ¿cómo explican que él vendrá como ladrón en la noche, que nadie lo podrá ver, que la gente se dará cuenta después? No hay explicación para esos textos, a menos, igual como ellos, no tenían explicación para Isaías 53, que él fue herido y molido por nuestros pecados y desfigurado y todo esto, que lo escupieron y todas esas cosas están en el Antiguo Testamento. Pero estaban esperando a un rey, ¿cómo va a ser? Va a ser molido y muerto y como un cordero y que lo traspasarán y horadarán sus manos y sus pies. Ese no va a ser rey. Bueno, hubieran aceptado que son dos, la misma persona, pero en dos venidas. La primera, como bebé nacido de una mujer, creciendo, viviendo la vida de todo ser humano sin pecado para ofrecerse en el Calvario. Es la primera. Ellos no querían entender eso. Y a veces yo digo, ¿pero cómo es que ellos no entendieron si es tanto se habla en el Antiguo Testamento de eso? Bueno, hoy es muy fácil entender por qué tantos cristianos niegan el rapto de la iglesia. Ellos quieren que venga el reino, y eso también quiere la nueva era. Todos los falsos cristianos quieren que haya paz, todos trabajan por la paz. El otro día el presidente de Brasil decía, estando en Francia, que él subió al poder con una premisa, o sea, su lema era paz y amor. Yo creo que si los paraguayos hubieran creído en su época de independencia, paz y amor, hoy sería Bolivia, todo el Paraguay. No, empuñaron armas y fueron, y hasta muchachos de 13, 14 años llegaron a ser soldados porque había que defender. No, ¿qué le parece si tuvieran ustedes un presidente como tiene Brasil ahora y digan a los bolivianos, ustedes hagan lo que quieren, nosotros creemos en la paz y el amor? No, las guerras son, Jehová es de guerra. Dios mismo dijo a los hebreos que a los 20 años los muchachos tenían que ir a la guerra. Hay todo estipulado en la Biblia. ¿Por qué? Porque no vivimos en una era de paz y amor. Vendrá un día cuando el Señor venga, pero no ahora. Así que tenemos que tener presente esto. Bien, si seguimos leyendo un poco más, y después vamos a ver algún otro detalle sobre este particular caso. Bueno, vamos a explicar ahora la cuestión de la venida de él en forma visible. Por ejemplo, abran en Mateo capítulo 24. La hora nos está ganando rápido, yo todavía tengo mucho que decir, así que si pasamos la hora, ustedes aguantan. Bueno, ni bien la iglesia sea levantada, vendrá el periodo de la gran tribulación. Y oigan lo que dice en el versículo 29. Esto estamos ahora en Mateo 24. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Vayan un poco para atrás y lean en los versículos, capítulo 23, versículos 37 al 39. Esto seguramente no está todo en el bosquejo, pero no se preocupen, ustedes pueden anotar si quieren. Capítulo 23 de Mateo, versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junto a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Hay un día cuando Él vendrá a la vista de todos, no solamente de los judíos. De aquí ustedes van, por ejemplo, al libro de Apocalipsis y leen también allí y van a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Cuando leemos estos pasajes, nos hablan que él será visto por todo el mundo. Ahora, no estamos hablando ahora de la parte profética de escatología, pero permítanme decir lo que la Biblia, porque uno se pregunta, yo recuerdo cuando yo comenzaba a predicar, en esa época la televisión por supuesto existía, pero no era tan popular, y menos en colores. Entonces yo decía, la Biblia dice, y creo que hasta predicaba eso, yo no me acuerdo, espero que me perdonen los que me escucharon. Ustedes no estaban allí. La ciencia va aumentando y todo esto, para cuando el Señor esté viniendo, el televisor va a ser del tamaño del reloj, pulsera. Entonces, como le van a estar enfocando, todos podrán mirar, ahí ya está, ya ven. Pero si ustedes, con el tiempo, claro, uno lee más la Biblia, se da cuenta que es tan ignorante como el peor de ellos. Todavía soy ignorante, pero no como el peor. Entonces, ahora, estudiando mucho más acerca de lo que va a acontecer en los tiempos postreros, notamos que habrá tinieblas. Porque ya leímos en Zacarías recién, por ejemplo, que todos los ejércitos estarán reunidos para combatir contra Jerusalén. Va a ser en ese valle, esa va a ser la guerra de Armagedón, que son varias secuencias de guerras que componen la guerra de Armagedón. Entonces Dios, para evitar, esto hay que leer varios pasajes de la Biblia, que Israel sea destruido, cubrirá con tinieblas el planeta entero. Y habrá tal tiniebla que nadie podrá moverse de su lugar. Los ejércitos estarán allí, pero en semejante oscuridad no será posible. De repente aparece la señal del Hijo del Hombre, o sea, la señal de Cristo. Probablemente Él, al aparecer, dará la vuelta al globo terráqueo, aunque no es necesario, y su misma presencia iluminará de tal manera el globo que no será imposible que todo ojo lo vea, porque todos estarán esperando la luz, y la luz vendrá, y Él es la luz del mundo. Nunca se verá mejor físicamente su luz del mundo que cuando Él aparezca, pero de esto hablaremos en otro momento para darle textos, etcétera, porque tengo que atenerme a lo que tocamos al principio y anunciamos, que es el crecimiento de la iglesia. Vamos a leer ahora los versículos 12 en adelante, del capítulo 1 de Hechos. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el Celote, y Judas, hermano de Jacobo. Siguiendo, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Hermanos de quién? De Jesús, no de María. Con los hermanos de Jesús que se mencionan en Mateo 13, 53, por ahí. Jacobo, José, Simón y Judas eran los nombres. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, y que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Vamos a parar aquí. Lo que los evangelios nos dicen es que Judas, cuando vio que Jesús fue apresado y que iba a ser crucificado, entregó las 30 piezas de plata y fue, tomó una soga y se ahorcó. Viajando en Jerusalén con un grupo de hermanos, ahí de personas que viajaban, llegamos un mediodía a un restaurante, porque los que viajan pagan la cena y el desayuno, pero no pagan el almuerzo, cada uno paga por su cuenta. Entonces el guía siempre dice: ¿cuántos van a comer? Vamos a llamar a un restaurante a ver qué precio nos da, etc. Y así hacíamos. Una vez fuimos a un lugar donde había, muy cerca del edificio, un precipicio, pero tremendo precipicio. Y el guía estaba hablando, y el guía no era cristiano, él era judío conservador, Shevitz de apellido, y él conocía mucho mejor la Biblia, incluso el Nuevo Testamento, que muchos cristianos. Realmente estaba a la altura del mejor pastor en cuanto a conocimiento del Nuevo Testamento. Él citaba lo que Jesús dijo aquí y allá, y no creía que Jesús es el Mesías. Bueno, él explicó algo que me llamó la atención, porque este texto dice que Judas no murió necesariamente por su estrangulación, sino que él murió porque reventó, y esto lo dijo el escritor del Antiguo Testamento. Y miren ustedes cómo se cumplió. Y el guía nos dijo: miren, y había allí algunos árboles que crecían muy, muy caídos. Estaban allí en la superficie, pero como dando los gajos hacia el precipicio. Él dijo que lo que Judas hizo fue que trepó, ató la soga, bajó, se puso el lazo y se lanzó al vacío. Y al lanzarse al vacío, el gajo se quebró. Y él cayó contra las rocas allí y se deshizo, literalmente. Y yo dije, hasta detalles como eso tiene que cumplirse, porque la Biblia es así. Todos los detalles tienen que cumplirse. Y Pedro aquí menciona el asunto. Y él dice que esto fue predicho, y luego agrega: este Judas, pues con el salario de su iniquidad, versículo 18, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Azeldama, que quiere decir campo de sangre. Allí ustedes pueden ver una cita, si ustedes tienen en su Biblia, ustedes pueden encontrar la cita. Ustedes pueden ir a Mateo 27, 3 al 8 también, pero vamos a dejar ahora, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella. Allí también hay otra cita, si ustedes se fijaron, encontraron, ¿dónde está la cita? Nadie encontró. ¿Qué salmo? 63:29. ¿Qué dice allí? Salmo 69:25 es. ¿No? ¿No es 69:25? A ver, vamos a leer entonces. Porque esto fue predicho, y notable que Pedro ya conocía esta cita y recién estaba comenzando el ministerio. Dice, sea su palacio asolado, en su tienda no haya morador, porque persiguiré, y ahí sigue. Todo este tramo habla del mismo problema relacionado con Judas. Al final, tome otro su oficio. Está también esto en la Biblia. Allí hay una cita cuando dice oficio. 109.8. Eso es, 109.8. Está el texto que ustedes pueden verificar. En muchas Biblias aparece la referencia al pie. Usen esa referencia, para eso están. Y luego, tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Noten algunas cosas acá. Yo no sé qué piensan muchos de otros mis colegas y los intérpretes de la Biblia, y bueno, para mí fue una actitud precipitada. Esto indica que a veces nosotros los cristianos, cuando ellos, por ejemplo, debían esperar lo único que Jesús les había dicho, no se vayan de Jerusalén hasta ser revestidos del Espíritu Santo. Ellos cumplieron la primera parte. ¿Y ellos qué hacían en Jerusalén? Estaban orando, magnífico. Hasta allí está todo muy bien. Nunca está mal orar. Pero luego ellos dicen, bueno, el tiempo pasa. Esperaron 10 días. A los 10 días vino el Espíritu Santo. Pero ellos no sabían cuánto tiempo tomará. El tiempo pasa, nosotros somos 11. Un colega nuestro se ahorcó. Y tenemos que ser 12 porque tenemos que representar a las 12 tribus de Israel. Vamos a hacer algo. Vamos a echar la suerte. En el Antiguo Testamento echar suerte era bastante común, pero en el Nuevo Testamento no. Entonces ellos echaron suerte. Es como quien lleva una moneda, ellos hacían de otra forma, pero es la misma cosa. Y dijeron, necesitamos candidatos con las siguientes calificaciones. Por supuesto, primero debe ser judío, ellos todos lo eran, no había problema eso. Segundo, debe haber conocido a Jesús desde el bautismo de Juan, que es lo mismo que decir, debe haber visto a Jesús, haberlo acompañado en alguna forma, desde el comienzo de su ministerio, porque él una vez bautizado, fue tentado en el desierto y luego comenzó su ministerio. Así que debe ser alguien de ese. Bueno, y buscaron y encontraron. Encontraron a dos allí, que había que llenaban estos requisitos. Dice en el versículo 23, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. ¿Saben cuál después resultó? En el versículo 26, le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías. Y Matías fue, según ellos, unido al grupo de los apóstoles. Pero había un problema. ¿Cuál era el problema que ellos no previeron? Todos los apóstoles debían ser escogidos por Jesús mismo, no echando suerte. Todos los demás fueron llamados directamente por el Señor. Pero Pedro, a mi juicio, se adelantó demasiado. ¿Y de dónde sabemos esto? Bueno, primero sabemos porque vemos que él escogió a todos. Pero si todavía ustedes tienen alguna duda, vayan a 1 Corintios capítulo 9. Pablo aquí defiende su apostolado. Dice, yo soy apóstol, no me vengan con cuentos que no soy. Y dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro. Él defiende su apostolado en base a que él vio a Jesús. Ahora, pero ¿cómo puede ser eso? Y Jesús, de verdad, si ustedes leen el capítulo 9 de Hechos, donde está la conversión de él, de veras el Señor Jesús lo escogió. pero lo escogió no antes de su muerte, sino después. Pero como para Dios no cuenta el pasado y futuro, Él es el yo soy, no hay problema. Ahora, pero hay una parte aquí que causa un poco de dificultad. Él dice que Él vio a Jesús. Y eso está bien. Pero ellos dijeron que debía ser uno que le conoció desde el comienzo de su ministerio. ¿Conoció Pablo a él desde el comienzo de su ministerio? Nadie sabe. Yo me reservo el derecho de decir mi parecer en cuanto a esto. Nosotros sabemos por la historia de Pablo, su vida, él era muy inquisitivo. Él en primer lugar, era un hombre muy culto, hablaba muchos idiomas. Él dice que habla más en lengua que cualquiera, hablaba muchos idiomas. Tenía ciudadanía romana también. Es decir, él era un hombre culto y estudió en lo que hoy sería la mejor universidad del mundo, a los pies de Gamaliel. Era un hombre muy sabio, este Gamaliel, y él obtuvo su licenciatura con ese hombre. Ahora, cuando apareció Jesús, él era evidentemente más joven que Jesús en edad, y la noticia corría lo que Jesús hacía. De repente dijeron que Jesús caminó por las aguas y no se hundía, que hizo maravillas con panes y peces, que levantó a un muerto o a una muerta, que Lázaro, que había sido su cuerpo sepultado por 4 días, y él lo levantó, y bueno, noticias de ese tipo. Pablo, entonces Saulo, escuchando todo eso, dijo, creo yo, la Biblia no dice textualmente esto, yo tengo que verificar, yo quiero ser testigo de esto, yo quiero ver, yo debo ir. Y yo creo que él, casi desde el primer momento del ministerio de Jesús, comenzó a seguirle como un curioso, para tener evidencias de primera mano. Él no quería creer los cuentos de otros. ¿Qué ve esta gente ignorante que le sigue, que quiere comer, ve cualquier cosa que no existe? Ustedes saben que hay predicadores que explican la cuestión de los panes y los peces. Allá, por ejemplo, en Juan capítulo 6, ellos dicen, miren, y esto viene de la alta crítica, ese es uno de los ejemplos buenos. Ustedes pueden leer comentarios sobre esto. Un profesor en el seminario me enseñaba eso. Fíjense ustedes que no me pegó. Soy impermeable para esas cosas. Y entonces ellos dicen, todos tenían su pedacito de pan y pez. Todos llevaron su lunch. En Estados Unidos se acostumbra a ir al trabajo con una bolsita, su comidita, para el mediodía. Tenían su lunch. Pero cada uno escuchaba a Jesús y cuidaba su bolsita de lunch. Y cada uno llevó más de la cuenta. Entonces tenían allí. Pero cuando Jesús les habló, cuando llegó con sus palabras hasta la médula de sus corazones, cuando les habló, cada uno se sintió tan culpable que comenzó a sacar y dar a otros y todo. Y había sido que habían traído tanto que llenaron canastas llenas que sobró. Ese era todo el milagro. Ustedes van a leer por ahí eso, les advierto. Entonces, pero Saulo probablemente sabía que esto es posible que se haga. Y él quería verificar. ¿Y por qué entonces no se convirtió y perseguía a la iglesia? Bueno, por la misma razón que dijimos al principio. Él esperaba que el Mesías diera una patada a los romanos y tomara el poder. Él vio, dice, si él es el Mesías, él tiene todo el poder. Él puede hacer cualquier cosa. Él con una palabra puede hacer que muera el emperador y todos sus soldados. Tiene esa capacidad. Si no la usó, es porque es realmente un engañador. Y para él, los cristianos eran una plaga, porque seguían a ese que fracasó. Ahora, ¿por qué no creyó en la resurrección? Ya antes había cerrado su corazón. Cuando Cristo resucitó, ustedes recuerdan el primer cuento que salió. Los discípulos vinieron por la noche, los soldados tenían que decir, nosotros nos dormimos, y robaron su cuerpo, como que el cuerpo de él era tan grande como un llavero. Se puede esconder. Usted no puede esconder un cuerpo así nomás en cualquier lugar. Justamente, si hubiera sido cierto esto, los enemigos de Mel habrían buscado para exponer el cuerpo. Ahí está. ¿Por qué nadie lo buscó? Porque de verdad había resucitado. Entonces yo personalmente, puesto que Matías nunca aparece en ningún lugar como apóstol, en ningún lugar, creo firmemente que en realidad ellos se apuraron demasiado, no teniendo las escrituras que nosotros tenemos. Ellos tenían el Antiguo Testamento, pero no el Nuevo. No esperaron que el Espíritu Santo viniera para guiarlos. Ahora, ¿nosotros cómo hoy nos guiamos? Pedimos que Dios nos dé el Espíritu Santo. No, Él ya nos dio. Tenemos la palabra escrita, inspirada por el Espíritu Santo. Y cuando nosotros hacemos algo, cuando nombramos diáconos, cuando buscamos a un pastor, sabemos qué requisitos son necesarios para este tipo de funcionarios de la iglesia. ¿Por qué no tenemos, por ejemplo, sacerdotes, como tiene la Iglesia Católica Romana? Bueno, porque la Biblia no dice tal cosa. El sacerdocio, que tenía su función entre los hebreos, se acabó con el verdadero sacerdote y el único, que es Cristo Jesús. Y de allí en adelante, o todos somos sacerdotes, según el apóstol Pedro, desempeñamos el sacerdocio personal, cada uno consigo mismo, delante de Dios, o nadie. Pero hasta aquí llegamos hoy. Versículo 26 termina. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Allí lo contaron. Pero luego nosotros, cuando entramos en el capítulo 2, veremos cómo las cosas cambiaron. Así que Dios mediante, en nuestro propio estudio, vamos a ver el advenimiento del Espíritu Santo, y de allí en adelante, la iglesia se fortaleció, y muchas cosas cambiaron en la vida de estos hombres. Vamos a terminar orando. Te agradecemos, Señor, por tu palabra. Te agradecemos porque mediante tu Espíritu nos ayudas a ver tantas cosas que de otra manera no podríamos entenderlas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.